Las palmas, eh. Pa, pa, pa, pa, pa. Yeah, yeah, yeah. Temazo. Ella no siente nada. Se nota de lejos en su mirada. Ella está dañada. Por ese bobo que no la cuidaba. Y ahora se puso más fuerte, más caliente. Se le siente su corazón dejó inerte. Y no va a cambiar. Ya no llora. Antes que mal acompañada sola. Ahora soltero se puso de moda. Ya no quiere verte. Que desea suerte. Se puso de moda. Ya no quiere verte. Te desea suerte. Cuarteto, dale. Y otra vez. Baila, nena, con Maraba. Qué figurita. Quiere tu carita. La que no se olvidó de tus fotos. Qué figurita. Gracias.